días, lo que jamás quisiste dar. Que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad. No, tal vez no deba resignarme y no llamarte más. Tal vez no deba respetarme y no rogarte más. Tal vez deba dejar tu dignidad, que vivas un romance más. Del que está perdiendo más. No sé si sabes tú con el estúpido que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. Oye, Río. Por los diablos. Amigos, vas diciendo que ya no te importa más de mí. Mi tiempo ha dado mío, es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se debe comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad. No. Darme y no robarte más. Tal vez me va a dejar con tu dignidad, que vivas un romance más. No sé quién es el que está perdiendo más. No sé si sabes tú con el estúpido que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. Alma, no. Alma. Oye, Río. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. No, tal vez no deba resignar mi no amarte más. Tal vez no deba respetar mi no rogarte más. Tal vez deba dejar tu dignidad. Del que está perdiendo más. No sé si sabes tú con el estúpido que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás.